comodines y duendes de la fortuna. Las cartas están marcadas y a veces sugieren que la jugada está en plena decadencia y que las sotas y los reyes no son más que cómodas imágenes para el santo perdedor. Las cartas son la esperanza desangrada del sincero ludópata.